Bienvenidos a Ubunix, el programa donde hablamos sobre Linux. Bienvenidos todos los linuxeros. El día de hoy hablaremos sobre sistemas embebidos y por supuesto algunos dispositivos que utilizan Linux. Me refiero a dispositivos con Linux embebido. Para ello tenemos un invitado especial que nos explicará sobre estos temas de gran relevancia. También hablaremos sobre los mejores smartphones que utilizan la versión de Linux. Para aquellos radioescuchas interesados en el tema, pueden dejar su correo de voz y preguntas que serán leídas al aire. Las formas de comunicación, teléfonos en cabina 5534-1313, correo electrónico contacto@ubunix-foro.com y nuestra página de internet www.ubunix-foro.com. Antes de que lo olvide, espero que recuerden, queridos radioescuchas, que hoy tendremos el regalo especial que les he venido platicando en programas anteriores. Regalaremos nada más y nada menos que un Nexus One. Al final del programa haremos una pregunta relacionada al tema. Quien conteste correctamente se llevará el premio a su casa. ¡Comenzamos! Muy bien, es un honor para mí presentarles a un querido amigo. Él es Philip Cullen, ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de Columbia. Lleva varios años trabajando con Linux. Actualmente lleva proyectos de innovación en robótica y Linux. Philip, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de esta invitación y de tener esta oportunidad para hablar un poco sobre los sistemas embebidos enfocados con Linux. Muy bien, Philip. Platícanos, ¿qué es un sistema embebido? Sí, mira, cuando se habla de un sistema embebido, se está haciendo referencia a un dispositivo que, a diferencia de una computadora de propósito general, es de uso único. Está diseñado para realizar un conjunto específico de tareas u operaciones. Por lo general son computadoras de una única placa o tarjeta, denominados SBC, Single Board Computer. Estos dispositivos funcionan con un sistema operativo almacenados en memorias internas de la misma placa, y en la mayoría de los casos son desarrollados por los mismos fabricantes de las SBC. Ejemplos de dispositivos que poseen sistemas embebidos podrían ser los routers, los switch, firewalls, etc. Oh, muy bien. Ahora, en concreto, Philip, háblanos sobre Linux embebido. En Linux embebido o empotrado se hace referencia al uso del sistema operativo Linux en un sistema embebido, como por ejemplo PDAs, teléfonos móviles, robots, enrutadores o servidores, dispositivos electrónicos y aplicaciones industriales con microcontroladores y microprocesadores. En el pasado, el desarrollo de empotrado fue llevado a cabo en su mayoría utilizando código propietario, es decir, escrito en ensamblador. Los desarrolladores debían escribir los controladores para los dispositivos de hardware y las interfaces desde cero. El núcleo Linux, combinado con un conjunto de algunas otras utilidades de software libre, puede ajustarse dentro del limitado espacio de hardware de los sistemas embebidos. Una instalación típica de un Linux empotrado ocupa en promedio 2 MB. En cambio, existen sistemas operativos empotrados como QNX, Linux, Windows NT Embedded o Pan OS. Pero Linux empotrado tiene algunas ventajas en relación a otros sistemas operativos empotrados, como puede ser el código abierto, pequeño. Por ejemplo, Windows CE ocupa 21 MB. Comparando con los 2 MB para Linux empotrado. Puede no tener costos por derechos, maduro y estable, con más de 10 años de edad y utilizado en muchos dispositivos, y tiene un gran respaldo. Todo esto de Linux embebido en dispositivos se escucha mucho mejor. Déjame comentarte que los sistemas embebidos están cobrando cada vez más importancia debido al crecimiento exponencial del número de dispositivos de electrónica de consumo que cuentan con una cierta capacidad de procesamiento. Este es el caso de los teléfonos móviles, PDAs, televisores, set-top boxes y un largo etcétera de aparatos que forman parte de la vida diaria. En los últimos años, la evolución de Linux en el sector de los teléfonos móviles es mayor día a día. Los países como Japón y China son los países donde Linux está más implementado en los teléfonos móviles, llegando a conseguir una cuota del 40% del mercado. Tenemos algunos mensajes de nuestros radioescuchas que quieren preguntarte, Philip. Por ejemplo, este es de Martín Espinosa y pregunta: ¿qué tengo que saber o aprender para implementar un sistema Linux? Bien, Para implementar un sistema Linux embebido, es necesario comprender diferentes temas relacionados con sistemas operativos Linux, arquitecturas de hardware, compilación nativa y cruzada, estructura y funcionamiento del kernel Linux, el proceso de arranque, el startup, el booteo de Linux, etc. Muy bien, Philip. Mira, aquí Alonso Morales nos pregunta, ¿en qué consiste el proceso de implementación de un sistema Linux embebido? Mira, para implementar un Linux embebido en un dispositivo de hardware, se debe conocer, como mencioné antes, en términos generales, la arquitectura del mismo. Me refiero al tipo de microprocesador que posee, la cantidad de memoria, los buses que soporta, los componentes que posee la placa y muchas más. Esta información es de vital importancia, ya que al preparar el sistema Linux que se ejecutará en el dispositivo, se le debe compilar con soportes para esas características. Ya que la tarea de construir un Linux que se ejecute en un dispositivo objetivo debe realizarse mediante compilación cruzada. Por esto, es imprescindible crear un entorno de compilación cruzada en una computadora de escritorio. Bajo este entorno, se realizará la compilación del kernel, del sistema de archivos y de las aplicaciones que luego serán ejecutadas en el dispositivo. Por último, se debe realizar el traspaso del sistema Linux al equipo objetivo. Dos posibles maneras de transferir el sistema es utilizando un medio externo como una memoria flash o mediante una red utilizando el protocolo NFS. Gracias por tus respuestas, Philip. ¿Podrías hablarnos ahora un poco sobre Linux en dispositivos móviles smartphones? Claro que sí. Déjate comento que la implementación del sistema operativo Linux en smartphones registrará un crecimiento del 75% hasta 2012. Cuando cerca del 31% de los teléfonos celulares más avanzados contarán con esta tecnología open source. De esta manera nace la Lima Foundation, que promueve el uso de Linux en los dispositivos móviles. La intención no es construir una distribución de Linux para dispositivos móviles, sino sentar una serie de estándares y APIs, en definitiva unas bases, para que alrededor de estas puedan construirse diversas distribuciones que cumplan con un requisito mínimo que las hagan compatibles a nivel de software. Oye, ¿y qué teléfonos Linux encontramos en el mercado, Philip? Mira, de teléfonos inteligentes con Linux tenemos el Nokia N900. Este teléfono inteligente es el primer teléfono de Nokia Maemo para ejecutar Linux en lugar de Symbian. El GEB es el primer teléfono Android de LG. Recordemos que Android es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles basados en una versión modificada del núcleo Linux. En Sony Ericsson tenemos el Xperia X10, es el primer teléfono Android de Sony Ericsson. El Droid de Motorola es el primer teléfono Android de Motorola. El Dell Mini 3i, igual, es el primer teléfono con Android. Igual, Acer Liquid es el primer teléfono con Android para Acer. Y por supuesto tenemos Nexus One, que es un smartphone de Google que funciona con el sistema operativo Android 2.1. En fin, existe un gran número de teléfonos usando Linux. Y para más información y más modelos, pueden visitar linuxfordevices.com. Oye, Philip, te agradezco que hayas estado con nosotros y espero que regreses pronto. No, gracias a ti, Alex. Espero que haya sido de gran utilidad para tu radioescucha y espero verte pronto. Sin duda lo es. Nos vemos, Philip. Ahora pasemos rápidamente a noticias y después de ello tenemos el concurso. Unix Noticias. El fabricante de teléfonos inteligentes Palm encontró una salida a la crisis. Será adquirido por la empresa de ordenadores Hewlett-Packard por $1,200 millones, informaron las dos compañías tras el cierre de Wall Street en un comunicado en conjunto. Los dos consejos de administración aprobaron el acuerdo. Los inversores obtendrán $5.7 por acción. El papel había cerrado en $4.63. La acción había subido fuertemente en las últimas semanas. Debido a la precaria situación, había fuertes especulaciones que indicaban que el rival taiwanés HTC o el fabricante de ordenadores chino Lenovo iban a hacer una oferta para ampliar su propio negocio de teléfonos inteligentes. Sin embargo, fue Hewlett-Packard quien finalmente ganó la carrera. El fabricante de ordenadores está interesado especialmente en el nuevo sistema operativo de teléfonos móviles WebOS. El innovador sistema operativo de Palm es la plataforma ideal para ampliar la estrategia de móviles de HP, dijo el responsable de HP, Todd Bradley. Ubuntu Noticias. Muy bien, queridos radioescuchas, hemos llegado finalmente al concurso. Recuerden que estamos regalando un Nexus One. Este smartphone de Google, como había mencionado Philip, funciona con un Android. El dispositivo está fabricado por la taiwanesa HTC Corporation. Una pantalla LCD táctil de 3.7 pulgadas, con 480x800 píxeles. Memoria RAM de 512, memoria flash, ranura microSD. Procesador de 1 GHz Qualcomm Snapdragon. Peso de 130 gramos, con un precio de $529 en el mercado, desbloqueado. Haré una sencilla pregunta sobre el tema visto hoy. Nuestro concursante ya está en la línea. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Alex, hablas con Eustaquia. Qué bueno que me contestaste porque no gané nada en Ubunteando. Mucho gusto, Eustaquia. Qué lástima que no hayas podido ganar nada en Ubunteando, pero estoy seguro que aquí te lo vas a llevar. Muy bien, Eustaquia. Ya conoces la mecánica. Yo te haré una sencilla pregunta basada en el tema que hoy platicó Philip. Espero que hayas estado atenta. ¿Estás lista? Muy bien, dime cómo se llama la fundación que promueve el uso de Linux en los dispositivos móviles. ¿La programación C++? ¡No! Esa no es la respuesta. ¡Qué lástima! ¡Ay, no lo puedo creer, Alex! Es la segunda vez que pierdo. Te mando un beso. Bye. Cuídate, Eustaquia. ¡Qué lástima que no pudiste ganar! Espero que sigas participando y escuchando el programa de radio. Tenemos un nuevo concursante en la línea. ¿Con quién tengo gusto ahora? Con Linus Torres. Me encanta tu programa, Alex. Gracias por la oportunidad de ganarme la segunda cantidad del día de hoy. Mucho gusto, Linus Torres. Espero que tú sí puedas llevarte el premio a casa. Ya conoces la mecánica, que será la misma. Yo te haré una sencilla pregunta basada en el tema del Philip. Si contestas correctamente, te llevas el premio. ¿Estás listo? Estoy listo. Muy bien. Dime cómo se llama la fundación que promueve el uso de Linux en los dispositivos móviles. La Limo Foundation. ¡Correcto! ¡Ya tenemos ganador! ¡Muchas felicidades! Estoy muy emocionado. Es mi segundo premio del día. Muy bien, amigos. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden escuchar otros podcasts como Ubunteando con Imanol. Por cierto, le mando un saludo. Y no me resta más que decirles bye bye. Next.